En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Se viene el tarifazo de agua en Río Negro, aumentará un 110% en los próximos meses. Según informó la empresa Aguas Río Negrinas, habrá un aumento del 60% en agosto y el resto se incrementará en 10 cuotas del 5% por mes, que llegaría al 110% en junio del próximo año. El objetivo del gobierno provincial es reducir los subsidios al servicio de agua, que a partir del aumento pasará a cobrarse mensualmente. Antes del incremento, el órgano de control que preside Fernando Curetti llamaría audiencia pública correspondiente, que sería en junio en Chuelechuel. Esta audiencia será solo para cumplir con la ley, porque el gobierno ya habría aceptado el aumento del 110% solicitado por la empresa Aguas Rionegrinas. En Roca van a enjuiciar a 6 trabajadoras por defender su trabajo. Se trata de las trabajadoras de la cooperativa de limpieza que en abril del año pasado se tomaron el decanato de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de General Roca, exigiendo ser reincorporadas. El juez Hugo Creca las acusa de usurpación por despojo con coacción agravada. La defensa viene planteando la nulidad de la elevación a juicio presentada por el Ministerio Público, ya que no hay argumentos para las acusaciones sobre las trabajadoras. Sin embargo, desde el Tribunal Oral Federal confirmaron que el juicio se llevará adelante. La Asociación de Trabajadores del Estado repudia enérgicamente el proceso y acusa a los jueces y fiscales de perseguir a las trabajadoras que lo único que hicieron fue defender sus puestos laborales. Llegan los técnicos y esperan que se reanude la remediación en San Antonio Oeste. La multisectorial de vecinos de esa ciudad aguarda la llegada de los técnicos que reanuden la tarea de remediación por la contaminación de plomo que sufre la ciudad. Patricia Jones, el referente de la multisectorial, dijo que el subsecretario de Minería de la Nación, Juan Bisset, le informó que esta semana llegarán a la localidad la coordinadora de la contratista Gestión Ambiental Minera, Geamin. Los técnicos medirán las concentraciones de metales en las calles y veredas del sector de la fundición y definirán los límites de los espacios a intervenir para iniciar las tareas de remediación a la brevedad. La obra será realizada por la empresa Taim, sociedad anónima, la misma que suspendió las tareas hace unos meses. Los trabajadores de los carros de comida se niegan a ser movidos a la costanera. Varios de estos trabajadores concurrieron al Consejo Deliberante de Viedma en busca de explicaciones al inminente traslado por el cual no fueron consultados. Los concejales se comprometieron a generar un encuentro con el intendente y con el responsable de seguridad e higiene de la ciudad para ver qué alternativas contemplan al plan de traslado del Ejecutivo. Hace unos días la Municipalidad de Viedma comenzó obras con vistas a generar un patio de comidas en la costanera cercana al Puente Nuevo. Los trabajadores de los carros piden que se frene el proyecto y manifestaron que no creen que sea bueno amontonarse en un solo lugar teniendo tanta costanera para disfrutar y trabajar. El suspendido juez de ejecución de Roca, Juan Pablo Chirino, recibe valiosos apoyos. Chirino fue suspendido por el Consejo de la Magistratura por haber otorgado salidas transitorias a los presos Jonathan Luna y Ramón Galdres, que cometieron delitos aberrantes durante ese periodo. El juez dice que solo ha cumplido con la ley y ha recibido apoyos importantes como el del Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación de Pensamiento Penal, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y del Observatorio Renegrino por los Derechos Humanos. Todos coinciden en que el suspendido juez cumplió con la ley al otorgar un beneficio legal y que es víctima de una persecución de sectores del Poder Judicial. El viernes pasado, el Consejo de la Magistratura de la Segunda Circunscripción Judicial resolvió rechazar 2 recusaciones planteadas por Chirinos, a quien además le negaron el derecho a defenderse violando las garantías en defensa de juicio. Acusaron a Gatica por defraudación al Estado. La Fiscalía acusó al secretario general de APEL, Alejandro Gatica, por defraudación contra el Estado a través de 11 maniobras realizadas entre el 2010 y el 2014 con dinero público del Fondo para la Vivienda y Turismo Social del Personal Legislativo, creado por la legislatura de Río Negro en el 2010. Durante la audiencia de formulación de cargos que se realizó este viernes, los fiscales Juan Pedro Puntel y la adjunta Paula De Luque acusaron a Gatica de haber usado los fondos públicos para comprar terrenos en Bahía San Blas, Las Grutas y Viedma, con notables sobreprecios, no relevar a los empleados legislativos con necesidades habitacionales y en cambio vender lotes por fuera del gremio. Además lo acusan de comprar $170,000, de los que se desconoce su destino, y adquirir materiales para la construcción para uso personal de familiares y allegados, entre otras cosas. En el marco de la investigación fueron imputados también su esposa Alicia Fernández, su hijastro Alejandro León y Gonzalo Javier Angos, quienes crearon la inmobiliaria GAL SRL, con la que se habrían realizado la mayoría de las operaciones, que fue clave para generar un retorno al círculo familiar. En octubre será el juicio a los policías acusados de los asesinatos de Cárdenas y Carrasco en Bariloche. El tribunal, integrado por los jueces Marcelo Barrutia, Emilio Riad y Juan Lago Marcino, dispuso la realización en octubre del juicio a los policías acusados de asesinar a los jóvenes Cárdenas y Carrasco en un hecho que conmovió a la provincia. En esta causa están imputados Víctor Cufré, exsecretario general de Seguridad y Justicia de la provincia, Jorge Villanueva, ex jefe de policía, y Argentino Hermosa, ex jefe de la Unidad Regional Tercera, además de los efectivos Fidel Veroiza y Jorge Carrizo. Otros imputados son los efectivos policiales Víctor Darío Pil, Marcos Epuñán y Víctor Hugo Sobarzo. Los hechos que se investigan sucedieron el 17 de junio del 2010 en esa ciudad. La Municipalidad de Viedma culminó el proceso de expropiación de la manzana histórica. La semana pasada el municipio depositó el monto definitivo e indemnizatorio a los herederos de Tomás Armando Révora. Ese monto alcanza los 14.408.000 pesos e incluye los honorarios para los profesionales letrados. Cabe recordar que para obtener los recursos la Municipalidad de Viedma realizó la venta de lotes con el objetivo de afrontar los gastos surgidos de la expropiación. Las noticias nacionales. La CGT vuelve a marchar hoy contra los tarifazos y el acuerdo con el FMI. Los gremios de la Central Obrera convocaron a concentrarse a las 11 en Talcahuano y La Valle para marchar luego al Obelisco, donde se va a realizar una instalación artística que representará cómo golpea el aumento de las tarifas y en el conjunto de los trabajadores, según informaron los organizadores. El triunviro de la CGT, Juan Carlos Smith, dijo que no nos quedamos en las declaraciones. Vamos a continuar llevando adelante estas manifestaciones contra el tarifazo y la situación económica general, que es preocupante. Millones de argentinos padecemos más que un ajuste económico, un verdadero estrangulamiento de nuestras condiciones de vida, opinó el dirigente gremial. La Iglesia rechaza el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Monseñor Jorge Lugones, objetó la decisión del Gobierno Nacional de volver a pedir un nuevo préstamo al Fondo Monetario Internacional. Lugones consideró que no hay gradualidad en las políticas instrumentadas por las autoridades ni tampoco medidas concretas que ayuden a los sectores menos protegidos, que son los pobres. En la misma línea, los curas de la Opción por los Pobres también repudiaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Señalaron que al Fondo Monetario Internacional lo recordamos entre las peores cosas que nos ocurrieron, lo recordamos como responsable de hambre y de muerte, lo recordamos como gestor de ricos cada vez más ricos, a costa de pobres cada vez más pobres, lo recordamos y lo detestamos. Agregan que la sociedad debe despertar. Estamos a un paso de una nueva crisis como la del 2001. Los que la vivimos debemos aprender ¿qué gobierno y qué política nos llevan a este desenlace? Advirtieron los curas en la Opción por los Pobres. El juez Geral ordenó destruir las escuchas que Otranto realizó cuando todavía buscaban a Santiago. El primer juez que investigó la desaparición de Santiago Maldonado espió a su familia y grabó conversaciones privadas. El actual juez de la causa consideró esos registros inconstitucionales e ilegítimos. El teléfono de Sergio Maldonado estuvo intervenido entre el 5 y el 30 de septiembre del año pasado por una orden del juez Guido Otranto, que todavía tenía cargo la causa por la desaparición, de la que fue apartado por parcialidad. Durante todo ese tiempo fueron grabadas sus conversaciones privadas y también las de otros tres testigos. Todo quedó al descubierto en una resolución del juez que ahora tiene a cargo el caso, en este caso Gustavo Geral, quien declaró nulas las pinchaduras y mandó a destruir todos los registros y archivos que existan producto de esas intervenciones, que calificó como inconstitucionales, ilegítimas, inconducentes y desproporcionadas. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.